lo único que entro es, yo siento esto, claro, eso es, siento, es el resultado que siento, pero siento esto y tal, y mira, y hay estos pensamientos, y lo esa es la experiencia, joder. Pero qué debate. Supongamos

algo más que decir, porque una cosa es cierta, ¿eh? ¿Me escucháis todos? Una cosa es cierta. Y lo digo por decir, ¿eh? Cada vez veo que esto va mejor. Aunque os amatralléis unos a otros. Creo que esta metralleta es buena. Es positiva. Y esto lo acabo aquí. Ah, sí, bueno, lo que cada mes sale un artículo de Hype y uno que yo. Pero que le... Pero si quiere ir de otro reloj. ¿Eh? A ver, quiero leer. Vale al mío, ¿no? Sí, hombre, sí. Muy egoísta y muy egocéntrico y muy válido. Egoísta. Sí.